Bien, seguimos acá en Milvalo del Matone haciendo una pequeña nota y rápida a Felicitas. Contame un poco de vos, Felicitas. ¿Quién sos? ¿Cómo es tu nombre y de dónde venís? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me llamo Felicitas de Ortiz. Vengo de... vivo en El Borda. En realidad me internó mi mamá y mi papá. Me internaron en el Moyano, pero me trasladaron al Borda. Estoy en el pabellón 19, cama 2, habitación 4. Muy bien, ¿y qué estás haciendo acá en Milvalo del Matone? Bueno, resulta que el doctor camarero no me dio la medicación, y cuando no me dan la medicación me transformo, y hoy vengo a hacer una clase, voy a dictar, de sadomasoquismo. Sí, se te ve muy luqueada, ¿eh? La verdad que me da un poco de miedo. No, hoy soy Borda Sex. Borda Sex. Vos me decías que querías dejar un saludo especial para alguien del programa Ofrendas Urbanas. Ah, sí. Yo una vez hice una... me llamaron por teléfono porque trabajamos también... Quiero, por favor, déjame promocionarme. Trabajamos también con gente que son empresarios, que viajan, viste, ministros y todo eso. Y entonces cobramos la media hora 200 pesos y tres cuartos de hora 300. Eso sin cambiar los pañales no hago, Sofía tampoco. Bueno, ¿quién me llamó? Me llamó para una fantasía sexual... que quería ser de rey y yo de Perú o algo así, Diego Cordaros. Ah, o sea, le querés mandar un saludo especial a él. A Diego Cordaros le quiero mandar un saludo. Diego Cordaros, llamame cuando quieras. Si querés yo te hago un 2x1 para la fantasía sexual que vos quieras, ¿te acordás? Perfecto, entonces déjame una ofrenda urbana para nuestro programa y en especial para Diego. Bueno, mira Diego, cada vez que paso por el obelisco me acuerdo de vos. Porque pienso en el tamaño y cómo va creciendo la ciudad. Y a su vez, cómo va creciendo la ciudad, sí pienso en tu tamaño. Gracias. Gracias, Felicitas. Te voy a tomar unas fotos para colgar en nuestro blog. Gracias. ¿Vos cómo te llamás? Vero Del Vecchio, para Ofrendas Urbanas. Gracias, Vero Del Vecchio, para Ofrendas Urbanas. Y un saludo al programa. Y está muy bueno. Yo en El Borda lo veo a veces, porque lo escucho, pero esperá. Porque no tenemos, a veces lo puedo ver porque con las pastillas, viste, quedó como media mal. Ahí va, muchas gracias. Un beso a todos y a la producción también, por favor. Ahí va.